Ahí está Manuel Carrasco con esos tambores de guerra. No queremos guerra, queremos todo lo contrario, ¿eh? Fíjate mi mano, Diana, y es el símbolo de la paz, en definitiva, ¿no? Manuel Carrasco, que bueno, yo creo que no podíamos haber elegido un artista mejor para dar paso, bueno, pues a nuestras siguientes entrevistas. Hoy tenemos a dos protagonistas al otro lado de la línea telefónica. Está con nosotros Carolina Marín. Ella es mamá de dos niñas, una de ellas con trastorno del espectro autista, y está también con nosotros al otro lado de la línea telefónica desde Granada, el presidente de la asociación Mírame, es una asociación de apoyo a familias y personas con trastorno del espectro autismo, del autismo. David, Carolina, muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a hacer un pequeño coloquio. En unos momentitos se une también con nosotros Ana María Sobrino, como secretaria general de la OID, que bueno, está especialmente sensible con este tema y también quiere participar en esta entrevista, coloquio. Bueno, es una forma un poquito especial de denominarlo, porque bueno, yo quiero hablar con vosotros, que me contéis vuestra experiencia, a lo que os dedicáis, cuál es vuestra principal lucha, pero sobre todo queremos hacer un llamamiento a nuestros oyentes, a la sociedad. Hay que luchar por esa inclusión, por la normalización y bueno, porque el trastorno del espectro autista se deje de ver como una enfermedad, ¿verdad? Podéis coger la palabra, si te parece, Carolina. Sí, bueno, eso es un poco como empecé yo. La verdad es que lo que intento es que las personas, cuando vean a mi hija o cuando vean a otro niño con autismo, no le vean como un bicho raro, si tiene el niño una rabieta, si tiene una crisis, si tiene, porque bueno, se llama de diferentes formas, o cada uno lo llama de diferentes formas, y sobre todo que está integrado, que realmente mi hija, por ejemplo, va a un colegio ordinario con aula específica TGD, todos sus compañeros saben que tiene autismo y que no habla, y la tratan como a cualquier otro niño, no hacen ninguna diferencia. Las diferencias las hacemos los adultos. Somos al final quien vemos, pues como decimos, las cosas diferentes y quien tratamos de estigmatizar y, bueno, de encasillar absolutamente todo. David, desde vuestra web, desde la asociación Mírame, bueno, a través de diferentes publicaciones, yo he visto, por ejemplo, un cómic, tratáis de explicarle a la sociedad que el autismo no es una enfermedad, sino una forma de desarrollo diferente. Efectivamente, mira, un poco la línea que acaba de comentar Carolina. Quizás un poco desde el movimiento asociativo vamos quizás un poco más allá, porque bueno, forma parte de nuestra responsabilidad, además de intentar naturalizar el trastorno en la sociedad en general, de conseguir una sociedad inclusiva que respete las formas diferentes, ¿no? Que el diferente no sea una diferencia propiamente dicha, sino que sea un enriquecimiento común. Además de todo eso, luchamos y trabajamos. Bueno, me gusta más la palabra trabajar que luchar, la lucha quizás para otros, ¿no? Trabajamos para conseguir que la administración respete los derechos de nuestro hijo y de nuestra hija, ¿no? En la administración tenemos grandes caballos de batalla como es educación y como es la sanidad, y al igual que en la sociedad en general la inclusión es muy difícil. En educación se tiende a la segregación y a la exclusión de nuestros chicos y chicas hacia modalidades exclusivas como son la modalidad C en algunos casos, y de, por supuesto, y también en el contexto sanitario, al no haber protocolos claros de actuación para personas con autismo, al final hay problemas de salud importantes, graves, que están teniendo signos de alarma o de alerta en una persona con autismo, y que al final queda todo contextualizado en que esta persona tiene autismo y forma parte de sus trastornos de conducta, cuando realmente hay un problema de base de salud. Y al final se detectan tarde, cuando ya la enfermedad que esté padeciendo la persona está en un punto de no retorno, ¿no? En un punto complicado. Así que esas son como las dos grandes batallas que tenemos con la administración. Uh-huh. Ana Sobrino se une también a esta entrevista, ella es la secretaria general de la OID. Ana, quería que estuvieseis aquí en OID Radio. Bueno, pues para aportar desde la organización nuestro pequeño granito de arena, ¿no? Hay que hacer visible este problema, hay que reivindicar, hay que hacer consciente a la sociedad de que este tema tiene, bueno, pues que atajarse ya de una manera. Y Ana en representación de la OIT, ha querido traerlo hasta el magazine. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días, Diana, y muy buenos días, David, y muy buenos días, Carolina. Daros las gracias. La admiración que tengo hacia vosotros es un tema que lo conozco muy, muy, muy en persona. Tengo una gran amiga que además pertenece a la asociación Mírame, que tiene un niño que el destino nos unió nuevamente, como casi todas las personas especiales que están en mi vida, nos unió, pues bueno, la crianza de nuestros hijos, casi el embarazo. Y yo siempre le digo una palabra hacia ella, hacia su hijo, que va a llegar muy lejos, porque todos estos niños tienen un ángel importantísimo, tienen una mirada limpia, transparente. La sociedad, por desgracia, está muy equivocada, no nos tienen definidos los conceptos. Casi nadie sabemos prácticamente nada de este tema. Y yo, más que hablar, sobre todo cuando hablo con papás de niños que tienen, que no es una enfermedad, es una condición. Yo siempre digo lo mismo, yo no creo en la integración, creo en la inclusión social. O sea, igual que tú eres rubio, yo soy, tú eres moreno, yo rubia, ellos tienen una silla de ruedas, otra persona tiene otra cosa. Todos cabemos en el mismo lugar, todos somos diferentes, pero todos somos únicos. Y lo que hay que hacer, una buena pedagogía, entiendo, creo que vosotras las asociaciones sois quien os lleváis el mérito, porque desde luego es precioso el vídeo de Carolina Marín, como una madre ha podido conseguir más de 1 millón de descargas de ese vídeo, cómo vosotros desde la asociación llegáis a calar hondo a todas las personas que se quieren interesar. Y que te diga, es que has dicho la palabra descarga y es gratuito totalmente ver el vídeo. La reproducción. Sí, la reproducción. Sí, sí, la reproducción. Sí, sí, es, sí, ¿no? Sí, la reproducción. Esto de las nuevas tecnologías que a veces. Sí, la reproducción. No ningún tipo de dinero ni. No. Tan solo hace falta un poquito de dedicación. Y de verdad, vaya por delante mi admiración hacia vosotros. Para mí sois unos superhéroes porque de verdad estáis haciendo una labor importantísima que las administraciones públicas son las que deberían de apoyar más y de tratar de que este tema todos los padres y todas las personas sepamos enfrentarnos a ellos, porque el que más, el que menos, tenemos conocidos, tenemos niños en los colegios y desde luego creo que mucha gente, si se le informara, sabría actuar con desde el cariño y desde la comprensión, pero en muchos casos el no saber actuar llega a confusiones. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero creo que falta mucha pedagogía. Falta pedagogía, falta un montón de apoyo. Yo te hablo desde la Comunidad de Madrid y desde luego aquí en Madrid, si lo comparamos con otras provincias, estamos a años luz de ellas. O sea, en Euskadi están muchísimo mejor que nosotros, en Valencia, aunque están mal, también están mejor que en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid, para que te hagas una idea, hay un técnico de nivel 3 o integrador social y una APT por cada aula TGD. Son 5 niños, por lo que supuestamente tendría que haber. En algunas aulas hay 8 incluso. Evidentemente, las que hay 8 sí han metido más apoyos, pero los ha metido el colegio, no la Comunidad de Madrid. En el caso de mi hija, por ejemplo, hay un técnico de nivel 3 y un integrador social. Claro. Un técnico de nivel 3 y una APT. ¿Y si necesitaran alguno de esos niños un integrador social? No lo tiene. Yo he hecho una recogida en firmas, llevo más de 100.000 firmas, no pasa absolutamente nada. Es decir, la Comunidad de Madrid no se mueve. David, nada. ¿Cómo están las cosas en Granada, en Andalucía? En general, no sé si conocéis un poco vosotros más a fondo los datos. Sí, mira, en Granada en concreto y en Andalucía podríamos hablar más o menos de la misma situación. Cuando hablamos de, o sea, los principales problemas en educación, por ejemplo, nos lo encontramos con los orientadores escolares, porque al final son personas que están continuamente de paso, que nunca se quedan en los mismos colegios, curso académico tras curso académico, con lo cual cada año llegan orientadores nuevos, que al final terminan valorando y tomando decisiones sobre la modalidad de escolarización de tu hijo, cuando realmente ni siquiera lo conocen, ¿no? Y ese es un problema grave. Falta de recursos los tenemos. O sea, no creo que haya comunidad autónoma que no tenga falta de recursos en educación de manera general, o sea, en la educación ordinaria. Imagínate en educación cuando hay necesidades especiales. O sea, que es complicado, ¿no? Las figuras de PT, ocurre lo mismo que estaba hablando Carolina. Y luego, sobre todo, donde más problemas vemos es en la modalidad B, en la modalidad de inclusión. O sea, la modalidad B, un niño que necesite apoyo pero está en el aula ordinaria, realmente estamos al albur de que el profesor o profesora que nos toque quiera o no quiera hacer una labor que además le corresponde porque es su responsabilidad, pero por regla general nos topamos con muros, ¿no? Con gente que no sabe actuar y directamente se escuda y al final ese niño o esa niña que está en esa modalidad termina saliendo a modalidad C, pues porque bueno, ha tenido la mala suerte de encontrarse en el camino con una docente, un docente que no sabe gestionar esa situación. Es cierto que aquí en Andalucía tenemos un convenio firmado la Federación Autónoma de Andalucía con la Consejería de Educación, uh-huh. un convenio de inclusión educativa en la que nos permite a las asociaciones poder llevar a cabo programas de inclusión educativa en los centros escolares, no solo concertados y privados, que ya lo podíamos hacer porque tienen pueden tomar sus propias decisiones, sino que ya también se nos permite en el contexto de un colegio público. Entonces, nosotros, por ejemplo, este año tenemos 21 niños ¿sí? Con los que estamos trabajando con proyectos de inclusión educativa exclusivamente estudiados para cada caso en particular, con un coordinador de programa, y cada niño tiene junto a él en el colegio un voluntario o voluntaria que pone la asociación Mírame. Sí. Que da soporte a según el proyecto de inclusión que tenga cada niño en particular. Eso para nosotros es un gran avance, pero no deja de ser un parche en la administración. O sea, las asociaciones no tenemos que dar respuesta a eso, lo tiene que dar la propia administración, pero mientras tanto tenemos que seguir luchando porque nuestros hijos estén el máximo tiempo posible incluidos en el ámbito educativo, porque nuestro sistema educativo de por sí tiende a excluir antes o después a un niño con necesidades especiales en el sistema, ¿no? Uh-huh. David, te decía Euskadi en concreto, a años luz de la Comunidad de Madrid y creo que del resto de España, porque, por ejemplo, Euskadi pone una persona por cada niño con autismo. Por eso te decía que está año luz nuestra, porque, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid eso no existe directamente. Sí. O sea, la Comunidad de Madrid, tú eres el padre o la madre, es quien tiene que luchar y quien tiene que romperse las narices, evidentemente, con la orientadora, que, como bien has dicho, cambian cada año. Si te toca una buena, bien. Si te toca una mala, que me tocó a mí hace 2 años, pues nada, tienes que armarte de valor, empezar a poner reclamaciones, empezar a poner todo, porque mi hija entró en septiembre en un colegio y... porque la Comunidad de Madrid obligó a cambiar por las necesidades especiales que tenía Carla. Yo tengo mellizas, por lo tanto, tuve que cambiar a las dos para que no separarlas. Sí. Y a finales de septiembre me dijeron, no, es que tiene que repetir el curso. Digo, ¿cómo va a tener que repetir un curso si está empezando septiembre? Si los cursos empiezan a primeros de septiembre, estamos a finales de septiembre. Evidentemente no le hice caso, en diciembre me lo volví a plantear y ya en febrero me plantó los papeles de educación especial. Ahora ya... fue cuando dije, bueno, ya veremos lo que vamos a hacer, porque evidentemente tú no me puedes obligar a mí, estando mi hija en un curso en infantil, porque la educación obligatoria en España es a partir de los 6 años. Luego, infantil, no me puedes obligar a que repita. O si mi hija está en mi casa, ¿me vas a obligar a que repita estar en mi casa? Claro. Y ahí fue cuando tuve que leerme la ley, cuando tuve que ponerla encima de la mesa. Pero ¿qué ocurre con las madres o con los padres? Que no están informados. Exacto. Hubiera repetido... una coacción, o sea, eso es una mala praxis. Tú no puedes coger y decirle a un padre y obligarle que tiene que repetir. Y eso es lo que te puede ocurrir con un orientador que bien o tenga un mal día, o bien de repente se le ha ocurrido, o bien o ha valorado en 5 minutos a tu hija. Uh-huh. Entonces esas cosas ocurren, y en la Comunidad de Madrid ocurren muchísimo. Carolina, muchísimo. De todas estas circunstancias que tú has vivido a lo largo de estos años, supongo que bueno, pues cuando os enterasteis del diagnóstico de que una de tus niñas tenía ese autismo no verbal, bueno, pues las circunstancias de la vida os han ido bueno, pues viviendo todas estas cosas, a veces el desconocimiento por parte de la sociedad, como decimos, desde los profesionales en el mismo colegio. De ahí nació esa iniciativa que has puesto en marcha. Tienes diferentes vídeos colgados a través de la plataforma YouTube para hacer una reivindicación de lo que es el autismo. Esa campaña, Yo no soy distinto, como decía Ana al principio, llevas más de 1 millón de reproducciones, muchísimos son rostros conocidos, desde deportistas, cantantes, Manuel Carrasco, que habría la entrevista, te han apoyado. Supongo que todo esto, como mal lo has hecho, buscando que se oiga y que esas necesidades y de las personas con autismo se planteen encima de la mesa, y de ahí tu petición a la plataforma change.org. Sí, exacto. Primero comenzó pues precisamente por el problema que tuve con mi hija y con la orientadora. Decidí hacer un vídeo súper casero, te digo, que fue una cámara y el restaurante donde trabajo, o sea, uh-huh. nada más. Entonces, pues bueno, dio la vuelta al mundo, la consideraron la mayor campaña que se ha hecho sobre autismo. Aluciné porque de repente empezaron a llegar cámaras y yo no estaba acostumbrada a eso, me grababan poniendo cañas, me grababan cortando jamón. Y ahí fue cuando los propios medios de comunicación, que siempre han tratado, habéis tratado súper bien la noticia y con muchísimo, muchísimo tacto, me animaron a hacer la segunda. En la segunda, es verdad que en la primera lo único que hice fue mandar a mis contactos de WhatsApp, decirle, oye, firma, yo soy su voz, yo he firmado. Me empezaron a llegar WhatsApp de gente que no conocía absolutamente de nada, de famosos, todo lo incluimos en ese vídeo. Hicimos el segundo, que con todas, lo que hice fue decir a la gente en Facebook, oye, cerrar los ojos y decirme cuál es el primer pensamiento que os viene a la cabeza cuando pensáis en vuestros hijos. Con todo ello hice una canción, me ayudó profesionales del flamenco como Antonio Mata, como Pedro Jiménez, como Sole de la Rosa. Todo el lo que es el baloncesto, la Liga ACB, se volcó el entrenador del Real Madrid, Joan Creus del Barça, me enviaron los vídeos, los subí también. En la tercera ya decidí hacer algo un poquito diferente. Hubo gente dentro del mundo del autismo que lo apoyó y gente que no, que es un poquito la versión más dura del autismo, que también existe en el caso de mi hija y de muchos niños. ¿Sí? Lo que hice fue simular una crisis de autismo en el pleno centro de Callao. Escondimos cámaras y vimos cómo reaccionaba la gente. La gente, es cierto que es muy curioso lo que voy a decir, pero tan solo mujeres de unos 50 a 55 años fueron a ayudarme. El resto, lo que oíamos en los micrófonos ocultos, era está borracha, tiene una crisis de epilepsia, está drogada, barbaridades. Pero es cierto que, bueno, a la gente le impactó mucho el vídeo. Yo no soy profesional, no soy actriz, por lo tanto tuve que golpearme la cabeza de verdad. De hecho, bueno, tuvo que atenderme luego el SAMUR porque tenía un bulto increíble de los golpes que me había llegado a dar, pero había que hacerlo real, no había otra opción. Y hice otro llamamiento en Facebook, dije que por favor la gente acudiera a Callao para bailar la canción en sistema bimodal, la misma canción que la había hecho. La Popi, que es una profesional del flamenco increíble, dijo que sí, que bailaba la canción. La compañía de danza Nieves Jiménez también me apoyó, increíble, no desconocía de nada, y me apoyaron, bailaron con un caballo, fue increíble. Y en la cuarta dije, bueno, pues hay que hacer algo totalmente diferente. Voy a hacer un poco lo que sería mi vida. Entonces, pues bueno, me puse en contacto con Alejandro Sanz, me puse en contacto con Manuel Carrasco. Les faltó tiempo para enviarme el vídeo apoyando la campaña. Y directamente, bueno, mi hija tiene un coeficiente intelectual en tecnología muy, muy alto. ¿Sí? Entonces lo sí. que hace es que pinchaba canciones de Bebe en el Bluetooth del coche a través del teléfono. ¿Sí? Y cuando escuchaba a Bebe la canción de Respirar, se le iluminaba una sonrisa que era increíble. La grabé en vídeo y se la envié a Bebe. Y un ¿sí? día por la mañana me suena el teléfono y me dice, ¿Carol? Digo, sí. Dice, ¿soy Bebe? Digo, sí, claro. Yo venga, anda, creyendo que era un cliente del bar. Digo, ¿qué Bebe? Y me dice, que no, de verdad, me has enviado un vídeo. Digo, ¡jol, tía, qué guay! Súper maja. Estuvo 12 horas grabando con nosotros. 12 horas. Y yo pensaba que iba a ir y se iba, o sea, iba a grabar sus escenas y, no, no, 12 horas preparamos todo para que Carla, en el bosque en el que grabamos, sí. Llegáramos andando y Bebe estuviera cantando su canción en directo a guitarra en acústico. Cuando mi hija vio la cara de Bebe, me miró a mí, miró a Bebe y la tocó como diciendo, ¿pero es de verdad o no es de verdad? Y todos llorando, los cámaras llorando, tuvimos que cortar esa escena porque fue súper bonita, Bebe alucinaba. Todos alucinando. Entonces, al conseguir eso, Carla empezó a mirar mucho la tele del canal del Real Madrid. Sí. Y me llamó mucho la atención, porque antes nunca lo había hecho. Y miraba la undécima, y miraba los jugadores todo el rato, y sonreía con determinados jugadores como Asensio, muchísimo, muchísimo. Entonces decidí contactar con el Real Madrid, y me pasó lo mismo. Un día iba en el coche, y suena el teléfono, lo cojo, y yo sí, dice, Carol. Digo, sí, se la habla Emilio Butragueño. La verdad que fue increíble porque me eché a reír. Iba con gente en el coche y me decían, venga, nos estás vacilando, no puede ser. Digo, te prometo que es este hombre. Total, que me dijo que no había ningún problema preparar una sala especial para Carla. Pasaron los jugadores uno por uno con muchísimo cariño. Muchísimo, muchísimo cariño. La trataron. Una anécdota que os puedo reír. Como Marcelo lleva el pelo que sí, lleva, el peinado que lleva. Claro, y lleva todos los brazos llenos de tatús. Cuando la fue a coger mi hija, dijo, no, como diciendo, ¿cómo? A ver si me va a manchar o algo. Y Sergio Ramos fue muy inteligente porque cogió, se agachó y le dijo, mira lo que tengo. Y entonces ya le di un besito ya y decidí continuar. Decidí observarla muchísimo, qué vídeos miraba. Y de repente me di cuenta que la bicicleta de los Morancos le encantaba. Y dije, venga, tengo que conseguir a los Morancos. Cuando la cantaron la canción de la bicicleta para ella, sí. Estaba Sara Varas, estaban todos. La niña puso una cara de felicidad increíble, se abrazó a Jorge. Bueno, son unos momentos totalmente mágicos para mí, porque claro, en el caso de Bebe, fue su cuarta palabra, cuando la vio dijo Bebe, entonces pues claro, que la cuarta palabra de mi hija sea Bebe. Claro, pues vamos a por si hay algún, Carol, perdona, vamos a explicárselo sí. A nuestros oyentes por si queda algún despistado. Carla no se comunica con palabras, lo hace con no. Pictogramas y con música, ¿verdad? Exacto, entonces, siempre de ahí, con música. De ahí tan importantes sus reacciones, ¿verdad? Exacto, entonces pues bueno, lo que intentamos en esta última campaña fue precisamente los jugadores del Real Madrid, porque le gustaba a Carla, que si hubieran sido los del Barça, hubieran sido los del Barça o los del Valencia o da igual, pero en este caso es la tele del Real Madrid lo que ve. Intenté contactar con ellos, es verdad que siempre he tenido mucha suerte, muchísima suerte, y cuando ven que la campaña, todos los técnicos, toda la gente que se ha ido sumando, son clientes del propio bar, es decir, yo le cuento, yo y mis compañeros de trabajo, uh-huh. Vamos enseñando uno por uno a los clientes cuando los vemos solo, oye, ¿has visto esta campaña de autismo? Y puedes ver a un señor de 50 años llorando viendo la campaña. Y, oye, pues yo me dedico a esto, ojo, pues yo soy, mira, la maquilladora del último vídeo de Bebes, la maquilladora de la voz, pues me dedico a esto, no me lo puedo creer, pues yo me apunto todo altruista totalmente, es decir, uh-huh. La gente se puede mover por el corazón, de verdad, total, y se ha demostrado sí. En todos los vídeos. Y ahora somos un equipo de 30 personas, que el día que se dice y la hora que se dice están ahí dejándose las horas, además dejándose que sí. Los editores han llegado a estar a las 7 de la mañana editando este último vídeo para que saliera al día siguiente, les ves las caras y te dan ganas de hacerle una foto para que la gente vea el esfuerzo que hacen solo porque se vea un poquito más. Es decir, porque la gente conozca el autismo, evidentemente hay que meter gente famosa, sí. Porque si no, no se mueve el vídeo. Es el tirón, ¿verdad? El reclamo. Todos estos rostros conocidos son el reclamo para que la gente, bueno, pues a través de las redes sociales comparta los vídeos y al final, bueno, cale el mensaje que hay detrás. Exacto. Cuando contacté con los políticos, con las cuatro fuerzas políticas, me costó, evidentemente me costó muchísimo, tuve que acreditarles que no tenía ninguna asociación, que no tenía ninguna fundación, que simplemente era una madre. Algunos alucinaron de cómo se había conseguido todo, pero se consigue. O sea, se puede hacer con un vídeo casero, se puede hacer y se puede conseguir y puedes ir subiendo y mostrando. En esta última, pues dije que yo no iba a salir y que era su hermana, o sea, mi otra hija, Daniela, sí. Que no tiene autismo, quien iba a contar absolutamente su historia. Y la contó la historia de su hermana con todos sus compañeros sí, de clase, sí. Que son los que salen, con los jugadores del Estudiantes, que por cierto, magníficos, ¿no? Lo siguiente, o sea, se portaron sí. Con ella, la cogieron en brazos. Daniela y... está para comérsela, Carla sí, también. Pero... Si te parece, Daniela, ¿quién me va a seguir? Si te parece, Carol, vamos a escuchar un poquito de ese vídeo que sí. Nuestros oyentes pueden buscar en YouTube. Perfecto. Bueno, creo que tenemos un problemita técnico, porque es que, Carolina, nos están llegando muchísimos mensajes porque tenemos ese WhatsApp a su disposición, sí. 630-35-35-76, 630-35-35-76, y creo que hay un mensaje que de voz para que lo escuchemos. A ver. Hola, muy buenos días. Me llamo Elena y tengo un hijo con autismo. Se llama Javier y tiene 7 años. El motivo de entrar en directo en vuestro programa de la OIT es porque... Lo primero, sobre todo, es agradecer a la OIT que tengáis un huequito para nosotros, para poder explicar y concienciar a todo el mundo qué es el verdadero autismo, porque hay muchísimos tópicos que entre todos tenemos que evitar. Eso es lo principal. Y lo segundo, agradecer a dos personas que tenéis ahora mismo ahí en... que son Carol Marín y David, presidente de la asociación Mírame. Carol Marín es una grandísima madre que conocí a través de las redes sociales, una madre luchadora, inconformista, peleona, que estaba muy harta, muy cansada de que a su hija la miraran como un bicho raro, y ya estaba cansada de agachar la cabeza y dijo hasta aquí. Se presentó delante del mundo con una cámara a nivel doméstico y lanzó a los cuatro vientos que era el autismo con sus grandísimas campañas. Yo he firmado, yo soy su voz. Pues gracias a eso conocí a Carol y hoy por hoy puedo decir que Carol es parte ya de mi familia. Y muchísimas gracias, Carol, ya que estás por ahí, de haberme hecho partícipe de esta campaña, de tu última campaña sobre el autismo. Lo llevaré siempre en mi corazón, aparte a ti y a tu familia, que soy de lo mejor. Y por último, y no alargarme mucho más, que el tiempo es oro en la radio, Dale muchísimas gracias a David, que lo conocí cuando me vine a Granada, que es donde vivo ahora. Veníamos de Málaga, íbamos perdidos, no sabíamos qué asociación podía llevar el tema de mi hijo. Y creo que gracias a, no sé, a los planetas, alineación de los planetas, dimos con la mejor asociación de autismo, que yo creía que no iba a ser, pero sí, existe. Y es la asociación Mírame en Granada. David al frente como presidente, como papá también de un niño con autismo. Le tengo que agradecer cómo nos abrieron sus brazos, cómo nos ayudan, cómo hacen sus talleres de padres para que no, para que tener esa ayuda también que nosotros los padres necesitamos, que el día a día con niños con autismo se nos hace muchas veces muy, muy, muy pesado. Y bueno, somos una gran familia en Mírame y de nuevo muchas gracias. En fin, que simplemente era eso, que muchísimas gracias, que me tenéis a vuestra disposición, tanto a Carol, tanto a David y a ti, Ana María, que eres grande, que la OIT es grande y que nadie os va a parar. Muchísimas gracias, que tengáis una bonita semana. Un beso para todos. Un beso muy grande también para ti. Qué bonito, ¿no? Esto de estar en la radio y encontrar este tipo de mensajes, Ana. Muchísimas gracias, Elena. Y ya os he dicho que yo, Javier, es un niño que me tiene enamorado. Es precioso. Seguro que Carol y David me dan la razón, ¿verdad? Es un niño con una mirada que te lo dice todo. Yo a Elena también la conocí por las redes sociales, nos unió un embarazo y fui de las primeras en saber su diagnóstico, pero también yo tengo claro lo que la dije recién nacido y lo seguiré diciendo. Javier llegará muy alto, como todos estos niños, porque tienen un ángel en su mirada y tienen un don. Carla tiene un autismo no verbal, pero Carla sabrá comunicarse y sabrá mostrar sus sensibilidades de una manera maravillosa. Quizás nosotros estamos acostumbrados a verlo y cuando vemos a niños así lo tenemos tan claro, y creerme que estáis consiguiendo mucho, desmitificando que cuando un niño pequeño vea a otro compañerito con autismo sepa gestionarlo, y créeme que funciona, que sí que es verdad. Quien más interpone obstáculos es la administración, como decía David, porque a nivel humano yo también lo vivo en mis propias carnes. La gente, si la explicas cómo quieres que te traten y si la gente la explicas un poco de en qué consiste, los niños son mucho más inteligentes que nosotros, y yo lo vivo en mi caso con mi hijo. Tiene un caso muy cercano y lo ve de una manera natural y maravillosa. David, que llevas callado un ratito. Digo, no, iba a intervenir, interrumpido un poco a Ana, que decía que Javier iba a llegar alto, y tanto que va a llegar alto que quiere ser piloto, ¿no? Efectivamente. O sea, imagínate si va a llegar alto. y además con esa mamá que está detrás, Elena llegará donde quiera llegar. Elena, o sea, es una campeona. No me cabe duda. David, hablaba Elena, bueno, pues de vuestro papel como asociación, hacéis, bueno, estáis muy pendiente de las familias, de esas personas afectadas con el trastorno del espectro autista, hacéis seminarios para papás, pero también, bueno, pues un montón de eventos para los chicos, campamentos, excursiones, tenéis un blog a través de la web y ahí hemos estado viendo, bueno, pues los últimos sitios donde habéis estado. Sí, pues mira, es que la asociación intenta abarcar casi todo lo la vida de la persona con autismo, y eso conlleva también abarcar la vida de las familias, porque uh-huh. no podemos separarla, ¿no? Entonces trabajamos mucho en el tema de ocio y tiempo libre, porque no es fácil ahora mismo encontrar actividades de ocio y tiempo libre en las que los chicos y chicas con autismo puedan disfrutar al 100%, con lo cual nosotros vamos ofreciéndole mínimo dos actividades mensuales en las que le damos la oportunidad de divertirse, de hacer piñas con otros amigos y además en entornos inclusivos, porque nosotros siempre que hacemos actividades las hacemos en entornos en los que compartimos los espacios con cualquier persona. O sea, no hacemos actividades exclusivas por nuestra parte, ¿vale? Uh-huh. O sea que si estamos hablando de ir al cine, vamos al cine a la misma película que quiera, además que deciden los propios niños. Claro, que quieren ver. Que quieren ver, y entramos en la sala con el resto de personas. O sea, no hacemos una sesión individual para nosotros. O, por ejemplo, hacemos actividades en la que se trabaja la, además del ocio, la autonomía, ¿no? Y la independencia, pues directamente hay actividades de nos vamos de tapas en Granada, ¿no? Que es muy típico. Sí. Pues también nos vamos de tapas, en fin. Intentamos darle cobertura a esas necesidades que las tenemos todos, y nuestros chicos y chicas también. El tema de los campamentos, hacemos 4 campamentos al año en las que ahí hacemos ya, tenemos un doble objetivo. Tenemos el objetivo, lógicamente, de trabajar con nuestros chicos el ocio y la autonomía, la vida independiente, habilidades sociales y demás, todo, pero todo siempre en contexto natural, sin que se note que se está trabajando, sino que... Lo que hablamos, se trata de normalizar la situación y el día a día de cada persona. Uh-huh. Eso es, cuando llega la familia nueva a la asociación y le hablamos de, pues aquí se trabaja tal, se trabaja cual, pero tranquilo, que no es trabajo en mesa, uh-huh. que es trabajo en contextos naturales, con lo cual es trabajo totalmente invisible, ¿vale? Pero totalmente necesario al mismo tiempo, ¿no? Y pero también tenemos con los campamentos, por ejemplo, el tema de la conciliación familiar, ¿no? Ahí tenemos, pues bueno, la familia con niños con autismo, estamos sometidos a unos niveles de estrés considerables porque tenemos unas agendas muy complicadas con nuestros hijos. Claro. Nuestro hijo, a lo largo de la semana, tiene mucho trabajo, son sesiones de terapia, actividades extraescolares, en fin, muchas actividades que hacen que nuestro día a día sea muy complicado. Entonces, llega luego periodos vacacionales y en muchos casos tenemos un problema. O sea, claro, lo tenemos complicado el resto de papás, pues cuando hay necesidades especiales y muchas más actividades, como decimos, con esas terapias y demás, ¿cómo te organizas? Con lo fácil que nos lo ponen en este país, complicado, ¿verdad? Eso es. Pues en ese caso los campamentos pues están puestos en fechas concretas, que son Semana Santa, Navidades, principio de verano en junio, final de verano en septiembre. Imagino que el balance es buenísimo, ¿no?, de estas experiencias. El balance es buenísimo. Las familias que ya por fin se lanzan a mandar a su hijo a un campamento, piensa que son 4 o 5 noches fuera de casa, ¿eh? O sea, que no es fácil, ¿eh? Para ningún padre ni ninguna madre. Imagínate si tu hijo tiene alguna necesidad. O sea, no es nada fácil, pero la respuesta que obtienen luego de su hijo y cómo se han divertido, se crean grupos de WhatsApp exclusivamente para cada campamento, en la que los padres que están en ese campamento están recibiendo continuamente información de su hijo, alguna foto, pues para que vean que se están divirtiendo. En fin, se crea un ambiente familiar, como el que ha dicho, el que ha comentado Elena en su audio, ¿no? Y luego otra actividad es la formación de la familia. O sea, cada día tenemos más claro que la familia tiene que estar formada. Además, de hecho, hace muy poquito ha salido una noticia en prensa en la que hablaba de la importancia de que la familia esté informada, porque ahora mismo lo constata un estudio científico. No creo que hiciera falta que lo constatara ningún estudio científico, pero bueno, parece ser que lo ha constatado un estudio y ahora ha salido en prensa, ¿no? Pero nosotros, en ese caso, para la formación, pues solicitamos a la familia, bueno, qué necesidades tienen, y en base a las necesidades que tienen vamos desarrollando sesiones de escuela de padres, que es nuestro programa. Uh-huh. Por ejemplo, ahora el sábado que viene, el 27, tenemos una sesión de escuela de padres en la que vamos a trabajar la ansiedad en las personas con autismo. Tenemos programada para el segundo semestre educación afectivo-sexual, tenemos programada otra sobre la preparación de materiales o adaptación de cuentos para el aprendizaje, en fin, una también relacionada con los perros, terapia asistida con perros, en fin, todo lo que las familias necesitan, pues buscamos a los profesionales que creemos que nos van a dar respuesta y hacemos una sesión de escuela de padres. Importantísima la formación, Carolina, y supongo que estarás conmigo que es fundamental, ¿no?, el papel que hacen asociaciones como Mírame. Sí, de hecho le iba a decir a David que se viniera a Madrid a hacer algo, porque lo que hay en Madrid, excepto 2 o 3, pues el resto es de risa, y además yo nunca me muerdo la lengua, nunca me caso absolutamente con nadie, y es verdad que el trabajo que hace David es muy bueno. Y en Madrid, ya te digo, que exceptuando 3 o 4, en concreto la Federación Autismo Madrid me tiene mucho cariño, entre comillas, estamos hablando ahora. Sí. Y precisamente es por la cera que les doy, porque no creo que hagan su trabajo como tienen que hacerlo. Simplemente un hecho: Carla tiene muchos problemas de caries en la boca, en sí. concreto tiene 6 o 7. Y bueno, pues les llamé para pedirles información, para ver qué se podía hacer. Me dijeron, bueno, te vamos a mandar un listado de odontólogos que tratan autismo. Digo, ya, pero es que para eso está Google. O sea, que a mí no me solucionas nada. Sin embargo, la Asociación Nuevo Horizonte me puso en contacto con, que no les conocía absolutamente de nada, me puso en contacto con la directora y enseguida me informó y me dijo, la Seguridad Social cubre una parte para niños con autismo. fui a la Seguridad Social y, bueno, de poco servía, pero por lo menos la ayuda me la dio. De poco servía quiero decir que lo único que hacen es quitar la muela, que quitar la muela se puede hacer absolutamente en cualquier centro. Uh-huh. Pero sí me dieron esa información. O sea, que la federación lo que me hizo fue un privado, pues evidentemente podemos conseguirlo todos, incluso el propio tuyo que te mira, que seguramente tiene más cariño con tu hija que otro que no te conoce. Uh-huh. Exacto, o sea, que en Madrid sí se tienen que poner las pilas, federaciones, desde luego, asociaciones es verdad que hacen, pero asociaciones, por ejemplo, hay una en Parla que se llama Parlatea, hay Sumatea, hay un montón de asociaciones que hacen una labor increíble, muy similar a la de David, pero vamos, aún así, David, súbete a Madrid y pon una aquí que nos va a venir bien todo lo por que eso hace. Ana quería traer a David al magazine de Oiz Radio, bueno, pues para dar ejemplo de las cosas que se pueden hacer con un poquito de intención. Llamamiento a las comunidades, a la Comunidad de Madrid, a las instituciones, que por favor que se pongan las pilas, porque esto es una necesidad y una realidad, y desde luego tienen que estar a la altura de las necesidades. Es un colectivo de, no olvidemos, de casi 4 millones de personas, las personas con discapacidad. La discapacidad es muy diferente en cada uno de ellos y siempre hay que dar respuesta a todas y cada una de ellas. Y cuando hablamos de infancia, además, con más motivo. Así que desde aquí, como organización nacional y como secretaria general de esta organización, tirón de orejas a la Comunidad de Madrid y tirón de orejas a la Administración Pública, que por favor, menos fotografías, menos globos volando el Día de Internacional del Autismo, pero que de verdad lo que tienen que hacer son poner asociaciones y terapias y programas de apoyo a la familia. Ese es mi mensaje. Totalmente. Carolina Marín, David Gómez, nos quedamos sin tiempo, ha sido un auténtico placer. Esta es vuestra casa, cuando queráis, los micrófonos de Oiz Radio están abiertos a vuestra disposición. Muchísimas gracias y muchas gracias por el cariño que habéis tratado todo y por el tiempo que nos habéis dado a David y a mí para entrar en directo. Muchísimas gracias, de verdad. Eso siempre lo tendréis con nosotros. La OIZ es una entidad comprometida y créeme que además en esta organización, cuando bajo con Diana, la hablo con cualquiera de los compañeros de redacción y les cuento que tengo una historia que me ha llegado por algún tipo, os conocí por redes sociales, me gusta involucrarme. Fíjate si me involucro, que sé que ahora mismo Carla está aprendiendo a mandar besos, ¿verdad? Me ha encantado ese beso. Ha aprendido a mandar besos con la canción de Alejandro Sanz, precisamente. Sí. Pues dala no un hacía, beso. No dala un beso enorme nuestro, un beso pero muy enorme. Y me encantaría teneros nuevamente dentro de poco para que nos vayáis contando el avance, tanto de Carla como de todos los niños que aglutináis. Y a ti, David, también que decirte que siempre estamos aquí para vosotros, lo que queráis. Muchísimas gracias, de verdad, por darnos cobertura. Un abrazo fuerte, chicos. Hasta la próxima. Hasta luego.